ambiente impresionante. Estamos partiendo a otro nivel y es el punto de inflexión y el nuevo desafío que tenemos de poder empezar ya a cerrar filas en torno al desafío que tenemos de poder traer televisión abierta. Esto es un proceso, es parte de una etapa. Terminamos 8 años de inversión importante. Algunos tendrán sus críticas, que son absolutamente aceptables, pero también tenemos la oportunidad de poder dar un salto importante que nos va a permitir, como te digo yo, que toda esta gente y Río Bueno particularmente se dé a conocer a todo Chile. Este es un gran evento, es el mejor festival del sur de Chile y queremos venderlo también nosotros a la televisión abierta, y ese es el gran desafío. Un alcalde, una gran cantidad de gente, tanto del sector urbano como rural. Y de otras comunas también, porque hoy día tenemos un sello que todos debemos cuidar. Estamos cerrando fila en relación a tener solo emprendedores locales. La economía local está hoy día presente. Ya no tenemos expositores externos a través de diferentes ferias itinerantes. Por lo tanto, esta es una fiesta de Río Bueno para Chile, y eso claramente hoy día está quedando establecido, porque obviamente el nivel de producción es inmenso y estamos mejorando ampliamente lo que normalmente veníamos haciendo con la administración, y que obedecía también una producción de carácter municipal. Por lo tanto, muy contento, satisfecho, y el gran desafío para poder invitar a todos los riobuenos a que se sumen a cada una de las jornadas de aquí hasta el día sábado.